Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este segundo programa de esta nueva temporada que acabamos de estrenar con toda la ilusión de seguir haciendo radio juntas de manera crítica y disfrutona. Hoy, como siempre, estamos muy bien acompañadas y son varios los contenidos que trataremos en esta entrega. Os dejamos un pequeño adelanto de las cosas de las que podrás disfrutar si nos acompañas en este ratito de radio que te proponemos. Empezamos con La Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT AIT Granada, donde charlaremos sobre distintas noticias del ámbito laboral y sindical, como por ejemplo el despido por una baja por enfermedad. También hablaremos de la terrorífica mochila austriaca. Y además, los compas nos traen unas cuantas novedades que ellas mismas nos contarán durante la sección. En nuestra sección Migraciones hablaremos sobre la trata de niñas nigerianas con fines de explotación sexual. Para ello, las compas de Migraciones entrevistarán a Habiba Hadjab, antropóloga y mediadora intercultural especializada en este tema. En el programa de la semana nos acompaña Osama, del programa Sueños y Sombras, la última incorporación de Radio Almaina. Y todo esto acompañado por la selección musical que ha preparado Noé de Core 3, que nos trae una recopilación de temas chilenos. Desde aquí queremos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo chileno que lleva más de 20 días levantado para reclamar justicia social y económica. Y lo vamos a hacer a través de la música, gracias al proyecto Core 3, que como ya os hemos contado, se encarga este año de nuestra selección musical. Y como os decíamos, nos ha traído una selección de temas chilenos que hablan sobre todo de conflicto y lucha social. Así que sin más demora, comenzamos con este programa número de 78 de Raíz. Bienvenidas a todas. Tenemos ya sentadas nuestras compañeras en esta simulada Plaza del Pueblo aquí en nuestro estudio radiofónico. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy contenta de teneros de nuevo en nuestros micros esta nueva temporada, porque bueno, nos habíamos mandado ahí un saludito en la presentación, ¿no? Pero el primer día que nos encontramos radiofónicamente. Bienvenida. Y bueno, como ya hemos hecho la presentación, hemos contado un poquito ya, si queréis, pues casi que nos metemos en materia, ¿no? Vamos al lío porque tenemos un montón de cosas. Sí. Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero a la... Hola, hola, estamos aquí otra vez en la plaza de nuestro pueblo, que es la plaza en la que más a gustito estamos. Y yo iba a decir que estamos muy calentitos, y es verdad, en el estudio estamos muy calentitos, pero no vea el frío que hace fuera. Sí, sí, ya se nota. Bueno, no nos vamos a enrollar mucho en la presentación porque tenemos telita de cosas. Sí, hoy yo creo que la presentación al último día dijimos que iba a ser todo sin artificio y creo que es el día que traemos más folio al programa. Para que no se nos olvide nada. Pues si te parece, empezamos con lo primero que queremos compartir desde estos micros, que es sobre una sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que seguro que lo habéis visto por ahí la noticia, que este tribunal, el Tribunal Constitucional, avaló un despido por ausencias en el trabajo, aun estando justificadas. Sí, yo creo que fue la noticia más chunga de la semana pasada, quitando todas las marranadas de Vox, por ejemplo. Y, en fin, nosotros y nosotras nos imaginamos que esta sentencia, todo el proceso que ha llevado a ella, ha tenido que ser bastante complejo, porque para que un despido llegue hasta el Tribunal Constitucional ha tenido que tener miga. Seguro. Nos gustaría analizar en profundidad la sentencia y el contenido legislativo del fallo judicial. Pero claro, es que no somos juristas y tenemos poco tiempo en la sección. Eso sí, desde aquí nos gustaría lanzarle la pelota a nuestra compi de radio Liz, de la sección Jurinova, que si nos está oyendo, pues nada, hacemos esta sugerencia. Cierto, está permitido, pero así es. Ahí va. Bueno, a todas luces, esta noticia nos la tomamos como una auténtica agresión a la clase trabajadora en su conjunto, ya que genera jurisprudencia y nos apunta a todos y todas. En la CNT AIT no toleramos despidos, y mucho menos si ellos derivan en cuestiones relativas a nuestra salud e integridad física. en resumen. Vamos a ver el resumen de lo que supone esto, ¿no? El Tribunal Constitucional ha avalado la extinción de un contrato de trabajo por causas objetivas debido a faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, apoyándose en las reformas laborales de 2010 y 2012. La trabajadora en cuestión interpuso una demanda solicitando que se declarase la nulidad del despido porque, como ella decía, conlleva una evidente amenaza o coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido. De hecho, contradice un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el cual estipula que la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad no deberá constituir nunca una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. Pero el Tribunal Constitucional se ha posicionado del lado, ¡qué sorpresa!, del poder, dando una contundente respuesta marcada ideológicamente neoliberal, que camina en el blindaje de la patronal y en el progresivo deterioro de los derechos laborales de la clase trabajadora, situándonos en una cuerda floja cada vez más delgada. Ha habido 3 votos particulares por 4 de los 12 jueces del Constitucional, contrarios al dictamen. Y repasamos lo que María Luisa Balaguer, una de ellas, dice al respecto. No puede asumir que la libertad de empresa pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física y moral de los trabajadores y a un valor tan fundamental como es la salud humana. Y es que el Tribunal Constitucional ha justificado el despido en base, atención, a la libertad de empresa y en defensa de la productividad, por encima de la salud de las trabajadoras. Terrorismo patronal en toda regla. Ha sido, sin duda, un despido ejemplarizante que nos lanza una amenaza. Si os ponéis enfermos o enfermas, a la calle. Teniendo en cuenta que el número de siniestros laborales, que para nosotros y nosotros no es otra cosa que asesinato, asciende a 437 víctimas en lo que va de enero a agosto de este año, una sentencia como esta es altamente peligrosa porque puede persuadir a los y las trabajadoras a pedirse bajas por enfermedad y acudir al centro de trabajo en malas condiciones, poniendo su salud y su vida en riesgo. Exacto. Además, nos topamos con una indefensión jurídica total, una constante para la clase trabajadora, en realidad, ¿no? Que no debemos olvidar que la magistratura no está hecha para nosotras. La ley regula nuestra explotación, siempre lo hemos sabido, y cada vez nos ahoga más. En ese sentido, ahora más que nunca, debemos poner en práctica y reivindicar la acción directa como la herramienta más eficaz para la defensa de nuestros intereses. En los juzgados podemos ganar solo a veces, pero a través de la lucha sin intermediarios podemos ganar si nuestras fuerzas no lo permiten, sin estar supeditadas a las leyes que son muy injustas para nosotras una vez más. Entonces, por esto aprovechamos que desde CNT vamos a realizar una concentración este martes 12 de noviembre a las 12 frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que está en Plaza Nueva, en repulsa a la sentencia que ya se ha cobrado el segundo despido en la empresa Atento. Y recordarles que la CNTIT no va a echar la cabeza. Claro, y esperamos que se nos una mucha más, cuanta más gente, mucha más personas, claro. Mejor, sobre todo, bueno, estamos, hoy es domingo, bueno, falso domingo, esto se retransmite el domingo, que es el día de las elecciones. Entonces, vuelva a ser un buen momento para... ¿No se retransmite el domingo? Tú sigue. Pues en cada radio sale un día y a una hora. No pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero en fin, como estamos en momento electoral... Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Es que salga quien salga, tenemos que estar en la calle. Para acabar y pasar al siguiente tema, enmarcamos esta sentencia que venimos comentando en la línea que la patronal española lleva años trazando a pulso. Hablamos de abaratar el despido y queremos conectar esta noticia de la sentencia con un oscuro esperpento que se nos viene encima. Con esta música terrorífica vamos a hablar precisamente de algo que viene de nuestras peores pesadillas. Así que si sois de las que no ven pelis de miedo porque les quita el sueño, preparaos con lo que viene. Y es que vamos a hablar un poquito de esto que ya se viene anunciando desde hace algún tiempo. La implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente. ¿Qué? ¿Cómo? No te queda claro, ¿no? Es que, bueno, como buen equipo de investigación en la plaza de mi pueblo hemos ido a las fuentes. Y es así, con este título tan rimbombante que acabo de decir, cómo se recogen los objetivos 2030 del gobierno, algunos de los cuales ya han sido presentados a la Unión Europea. Pero te voy a dar una pista más y también a las oyentes. Dale, dale. mochila, mochila, mochila, mochila, llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí. Todo lo que necesites llevo dentro de mí. Mochila, mochila, mochila, mochila. Ahora sí que sí, ¿no? Ya os va sonando un poco con esta canción. Vamos a hablar de la mochila austriaca, que se llama así, evidentemente, no por Dora la Exploradora, aunque está bastante acertada la canción con eso de todas tus cositas se guardan aquí. Sí, sí. Porque esta medida económica que afecta a los y las trabajadoras se implantó en Austria por primera vez en el año 2003, y de ahí su nombre. Pero no os creáis que esta es una cosa nueva, una maniobra electoralista del gobierno de Sánchez para congraciarse con los partidos de corte neoliberal. No, no, no, no, no. La mochila austriaca ya fue aprobada entre nosotros hace una década. La reforma laboral socialista de 2010 introdujo este mecanismo, aunque sometiéndolo a lo que dijera una comisión de expertos que finalmente en ese momento desaconsejó la medida y acabó guardada en un cajón. Ahora parece que la quieren rescatar, ha vuelto un poco a la palestra en las noticias, previendo su implantación en el año 2020. Lo que da más miedo de todo esto es que esta propuesta viene de la mano de todos los partidos políticos con opción a gobernar, entonces es bastante probable que nos caiga encima. Salvo la excepción de Unidas Podemos. ¿En qué consiste esta nueva vieja medida? Bueno, pues la idea principal es que durante la relación de trabajo las empresas incorporan a un fondo a titularidad del trabajador un porcentaje del salario. O sea, como una huchita en la que vas metiendo parte del sueldo. Exacto, una huchita, eso. Este fondo o cuenta individual, ¿no?, parece que se nutre así cuando el trabajador está en activo y su cuantía se puede rescatar o recuperar, entre otros, en caso de despido, movilidad geográfica, vamos, que te manden a Logroño, desarrollo de actividades de formación o jubilación, vamos, que todo va de tu sueldo y te lo pagas tú solito o solita. Exacto. Lo que viene siendo un mecanismo al servicio de abaratar hasta la gratuidad el despido de los trabajadores, incorporando de tapadillo el contrato único. Es decir, que si a todos los podemos despedir recurriendo al fondo, no hay diferencia entre contratos temporales y contratos fijos. Pensemos que la finalidad de las indemnizaciones por improcedencia en nuestro sistema no es solo la de compensar al trabajador o a la trabajadora por la pérdida injusta de su empleo, sino, lo que es incluso más importante, disuadir a la empresa de que despida cuando carece de motivos para hacerlo. Claro, la gracia de todo esto es que encima de que te despiden, la indemnización ahora corre a tu cargo. Claro, es la verdadera gracia. Es la verdadera gracia. La Unión Europea y la patronal, pues claro, ya se están frotando las manos con esta propuesta. Y la clase trabajadora, pues ya podemos invocar a la mismísima Dora la Exploradora para que no nos deje solas en esta batalla. Sí, bueno, o acudir a tu sindicato más cercano, organizarte en tu curro, etcétera, porque lo de Dora, en fin... Bueno, no hay que perder la fe. De todas maneras, aún faltan muchas cosas por saber sobre cómo se concretará esta medida. Por ejemplo, ¿qué pasará con el sistema público de pensiones, ¿no? Porque se supone que la propuesta es que tú vas ahorrando, claro, tu pensión, ¿no? ¿Quién gestionará esos fondos? Claro, ¿en manos de quién van a estar estas huchitas de cada trabajador o trabajadora? Y si están en manos de la banca, ¿cómo especulará la banca con esos ahorros? Y bueno, un larguísimo etcétera. Porque en esta huchita no irá solo la indemnización por despido, como decimos, sino tu prestación por desempleo, tus bajas, tus permisos de maternidad o paternidad y, bueno, por decir algo. Prácticamente todo. Así que, en fin, vayan preparando sus mejores galas de lucha y repasen cómo se construye una barricada. Porque como se apruebe esta salvajada, no nos quedará otra que acudir a las plazas de nuestros pueblos y preparar una batalla feroz contra el neoliberalismo más descarnado que se nos viene encima. Estaremos preparadas. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto. Bueno, después de este repaso temazo terrorífico a la actualidad laboral y ese temazo, sí, pasamos a lo siguiente, que es uno de nuestros clásicos. Claro, claro. Vamos a la sección del glosario. Pues está aquí nuestra mini sección dentro de la sección, que es el glosario. En los anteriores programas hemos hablado de términos que se han visto completamente ultrajados. Este es el objetivo de la sección del glosario. Y hablábamos en la anterior temporada de palabras como huelga, ¿no? Y otros que, alterando su verdadero significado, han servido en muchas ocasiones para atacarnos, como ha sido el de acción directa, que también tratamos en la anterior temporada. Pues el palabra que retomamos hoy, quizá, pues no ha sufrido una gran humillación, pero sí hemos venido observando que se ha devaluado su significado. Hoy vamos a hablar de autogestión. Nos es frecuente escuchar, y seguro que os suena también, frases como «hemos organizado un barril para autogestionar la revista» o «vamos a sacar unos bonos solidarios para la autogestión del colectivo». En otras ocasiones, mucho más bizarras, lo hemos visto incluso empleado en el ambiente empresarial, para definir que los empleados toman partido de las decisiones junto a los directivos. En este segundo caso es una asimilación y anulación capitalista del término y su potencial. En las primeras vienen a identificar la autogestión con la autofinanciación, cosa que sin duda es importante para no depender de entes externas a nuestras propias organizaciones. ¿Pero es esto lo que designa autogestión? Ángel Capelletti dice que la autogestión es el término que mejor sintetiza la filosofía del anarquismo. La define como la autogestión integral que supone no solo la toma de posesión de la tierra y los instrumentos de trabajo, sino también la coordinación y, más todavía, la federación de las empresas entre sí, primero a nivel regional y nacional y, finalmente, a nivel mundial. Apunta que, si no tiende desde el primer momento a romper los moldes de la producción capitalista, deja enseguida de ser autogestión y se convierte, en el mejor de los casos, en cooperativismo pequeño burgués. No solo es que la producción deje de estar en manos privadas, sino también implica que el fin de la producción ha dejado de ser el lucro. Y esta es la clave. Además, el término va más allá de la cuestión económica. Como apunta Taibo en Los olvidados de los olvidados, la autogestión es una consecuencia derivada de otro principio fundamental del anarquismo y el anarcosindicalismo, que es la autoorganización, quizá otro de los principios que recorreremos más adelante en nuestra sección. Y Taibo lo define como la convicción de que los trabajadores y trabajadoras, y en general los seres humanos, pueden y deben dirigir de forma colectiva todas las actividades económicas, pero no solo las económicas, sino también las relaciones sociales. Como vemos, el concepto de autogestión es mucho más amplio de lo que comúnmente oímos en muchos entornos, que supone poner en el centro de nuestras actividades, sea o no económica, la gestión en común desde el apoyo mutuo y no desde la competencia y la acumulación capitalistas. Es, a fin de cuentas, el principio que rige el socialismo anarquista. De hecho, incluso en algunos escritos de libros como el de Rudolf Rocker, uh-huh, de anarcosindicalismo, teoría y práctica, lo utiliza prácticamente como sinónimo de socialismo. Sea como sea, no es un sinónimo de autofinanciación en ningún caso, ya que no podemos hablar de autogestión y mercancía, por ejemplo. Tampoco es la cooperativa del rollo, ya que esta está inserta en los circuitos del capital y se ve normalmente sometida a la competitividad capitalista. Si podemos hablar de autogestión, en las experiencias de las colectividades de Aragón durante el 36, de la gestión del transporte público en la Barcelona revolucionaria, pero sin irnos tan lejos y a niveles mucho más pequeños, la autogestión se encuentra allá donde las personas implicadas en una actividad se autoorganizan y gestionan horizontalmente sus cuestiones, haciéndose responsables de ellas desde sus propios medios o apoyados en otras experiencias similares en base al apoyo mutuo, que no busquen el lucro ni la acumulación capitalista. Un ejemplo podrían ser las famosas ecoaldeas autogestionadas, radios libres como en la que nos estás escuchando, o las dinámicas de algunos centros ocupados e incluso el anarcosindicalismo mismo de la CNT. Pues esperamos que haya quedado mucho más claro con esta pequeña chapilla resumida de lo que es autogestión. Y oye, vamos a estrenar la nueva minisección que nos gusta. Nos gusta dejarlo todo ordenadito y cerradito en secciones, pequeños cajoncitos. Eso. Que la pizza me ha llegado fría. Ay, ¿vais a cerrar ya? Venga, si solo quiero mirar una cosita. Oye, que mi repartidor de globos ha perdido. Mira, dime tu nombre que te voy a dejar un comentario en TripAdvisor. El consumidor rabioso. Un poquito, hijo de... Bueno, una cabecera dentro de la sección. Ya tenemos dos cabeceras ya con voces. En fin. Bueno, es verdad que nos hace bastante gracia, aunque el tema en realidad es bastante serio. Esta cuestión está protagonizada por ridículos personajes. Lo que venimos a contar, a fin de cuentas, es un auténtico reflejo del deterioro de las relaciones sociales en las sociedades postindustriales. Con el sector servicio hipertrofiado surge un extraño sujeto con aires de dictador, el consumidor rabioso. Tiquismiquis, caprichoso, exigente y egocéntrico. Se ha tragado que la vida es un capítulo de Sexo en Nueva York o un anuncio de Amazon. Repartidores alegres y sonrientes que te hacen feliz con tu producto de última generación. Así es. Pero la realidad sabemos cuál es, ¿no? Repartidores que están hasta el mismísimo por sus pésimas condiciones y que no pueden comprar ni un cuarto de los productos que reparten. Igual no te atienden con una sonrisa, sino con una cara de pasillo de 20 metros después de soportar la desgracia de su encargado, que le ha dicho que al final mañana no libra y que en realidad el producto que te entrega es un mojonazo gordo de obsolescencia programada. Tú, que lo recibes, igual también eres un currela y no eres capaz de canalizar las desdichas e insatisfacciones de esta vida vacía hacia quien nos la provoca, es decir, el Estado y el capital, que nos aísla y atomiza. Y entonces, alienado por la propaganda neoliberal de series yankee, te enfadas con el camarero, con el conductor de autobús o con el repartidor de pizza. Pues algo parecido a lo que tú comentas es lo que le pasó al pobre Ángel. Arroba, ¿no? Ángel. Eso, por si alguien lo quiere buscar en Twitter. Dejarle un mensajito. De verdad, Ángel, desde en la plaza de mi pueblo te esperamos con unas castañitas asadas para aliviar esta desolación. Os vamos a leer. A mí me gustaría aquí que hubiéramos traído otra música de pánico y de terror o de suspense, porque, joder, parece que Ángel está pidiendo comida en un campo de ACNUR. Empieza así. Dice, Telepisa, las 15:25. Hemos pedido para comer, y entre paréntesis, 15-20 minutos en servir. Lo inaudito. Normal de tardar en hacer una pizza. Y han dicho que a las 4 cierran. Hemos preguntado si se paran a que acabemos de comer. Nos han mirado con cara de resignación diciendo que quieren comer en su casa y que tienen que abrir a las 7. Chan, chan. Es que, digo, bueno, ¿a quién se le ocurre? ¿Quieren comer en su casa? Lo próximo será exigir que le paguen las horas extra o el salario mínimo. Porque, como sabréis, Telepisa se niega a pagarlo y no contesta ni un solo tuit al respecto y mira que le llueve en tela. Pero sí que acudieron rápidamente a la llamada de este memo y le dicen, por favor, escríbenos por mensaje directo la tienda, teléfono de contacto y detalle de lo sucedido. Gracias. Lo que sí que hemos visto gracioso es lo que Riders por Derechos contestan. Dicen, por favor, simulan como una contestación, ¿no? Uh-huh. Y dicen, por favor, nuestros trabajadores cobran el salario mínimo y tienen un horario laboral que todo cliente debe respetar. Ah, no, espera, que este le pisa. Por favor, mándenos un mensaje directo de la tienda, el teléfono de contacto y detalles de lo sucedido. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Uh-huh. Exacto. En fin, chivateo y ensañamiento público al que algunos cavernícolas de la ultraderecha del submundo de las redes se apunta. Como el exconcejal de Ciudadanos, ahora simpatizante de Vox. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Que es Juanfran Escudero. Y dice, estamos muy mal acostumbrados en este país. Ángel, muy bien, has hecho muy bien en denunciarlo en redes sociales. ¿Pero qué se han creído? De todas formas, quiero que reparemos en la descripción del perfil de este individuo. Juanfran Escudero se define a sí mismo como, atención, español. Hombre. Empresario. ¿Cómo no? Padre. Liberal y tuitero, amante del jamón ibérico y simpatizante de Vox, lo que viene siendo un gilipollas de toda la vida. Un buen retrato se ha hecho, claro, ¿no? Claro. Y, en fin, eso es lo que, al final, lo que él dice es lo que nosotros le replicamos, ¿no? ¿Qué os habéis creído, pandilla de explotadores? Y como dicen los Riders por Derechos, que contestaron en esa ocasión, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Trataremos de traeros más tristes historias como la del pobre Ángel, que se quedó atragantadillo comiéndose su pizza de alcachofa. Se la tuve que comer muy rápido. Claro, es que no conoce lo que es tomársela en un parque. Claro. Así que en el próximo programa trataremos de traeros más consumidores más rabiosos. Consumidores rabiosos. pues hasta aquí en la plaza de mi pueblo de hoy. ¿Se ha pasado al final volando? Sí, sí, la plaza de mi pueblo multisección. Sí, sí, nos hemos atragantado también con tanta información. Claro, claro, que era demasiado. Se digiere. Claro. Bueno, como siempre, nuestro mayor agradecimiento a la buena gente que hace De Raíz y a las radios libres que autogestionan las ondas, exacto. Esta tierra que no es mía, Y nada, deseando vernos en cualquier plaza, nos despedimos hasta la próxima. Chao. La trabajo con mis manos. La riego con mi sudor. La trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estás bien. Visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Seguimos con nuestro repaso por parte de estas bandas desde Chile que nos propone Noé de Core 3 y seguimos con la banda Terror Sonoro de Concepción, Chile. Un grupo anarcofeminista integrado por 5 personas que en estos momentos y en estos días están actuando en la calle, como podremos ver en su sitio de Facebook que os dejaremos. facebook.com/bandaterrorsonoro. Y la canción que os presentamos es Ni dictadura ni falsa democracia, que forman parte de un disco grabado en 2017 llamado Apátrida. Os dejamos con el tema. Sigan vivos. Bueno, y hoy la música viene cañera, pero es que el tema no está para menos, la verdad. Y desde aquí mandamos un saludo a Noé, que hoy no ha podido estar con nosotros porque está preparando una charla que se va a hacer en Madrid, que se llama Cuerpo, Identidades y Edades Diversas en el Punk, junto con la presentación del libro que ha publicado recientemente Uterzin. Y esta charla será el día 7, o sea que igual cuando escuchéis esto ya habrá pasado. Pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y damos paso a la siguiente sección, que es la sección de migraciones. Les mandamos desde aquí otro abrazo a las compas de migraciones que no han podido estar hoy con nosotras, pero nos han mandado una grabación de una entrevista que han realizado muy interesante. Os dejamos con ella. Oh, darling sister of mine, you catch me anytime I want to fall. Oh, bukina bando me winde mutunu makane keyembabo be. Oh, I found an angel. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos un día más aquí en la radio y hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una investigadora especializada en migraciones de niños y de niñas no acompañadas y en particular en la trata de niñas, no sé si con fines de explotación sexual o en general. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ainhoa, por invitarme. Bueno, os recomiendo, la tesis de Javiva es, bueno, clave en el estudio, por lo menos aquí en Andalucía, de la trata de niñas de origen nigeriano. Y no sé si quieres, bueno, nos cuentas un poco si esto es un fenómeno creciente, no es creciente, ¿qué sabes de esto? Bueno, pues la migración de estas niñas hay que entenderla en un contexto global de las migraciones, ya sea de adulto o infantil. Que en realidad hablamos de migración de estas niñas desde 2008, pero no tenemos conocimiento de este fenómeno hasta que ya empezamos a investigar un poquito más y entender por qué estas niñas, cuando llegaba a España, pues se escapaba de los centros de protección de menores. Ahí sí que empecé a estudiar y entender desde dentro quién eran estas niñas. Y pues me di cuenta que estaban bajo un hechizo, bajo una red delictiva nigeriana, y que es una red totalmente versátil, una red que se adapta a todos los cambios, ya sea a nivel digital o a nivel social. Y es una de las redes más peligrosas que hay actualmente, incluso a nivel mundial. Que es la red nigeriana operan sobre todo pues en la parte de Europa Occidental, pero sí que se están desarrollando también la parte de Europa Septentrional. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se supone que es este proceso en origen, la captación o...? La captación, pues están buscando en realidad carne fresca, que son niñas entre 14 y 17 años que están aptas para ejercer prostitución. Lo que pasa es que cuando van en origen a buscarlas, las engañan diciendo que van a trabajar como en la limpieza o van a poder estudiar o casarse con un hombre blanco. Lo que pasa es que es una red que trabaja de forma piramidal y que tiene cualquier persona que trabaja en las redes tiene su propia función. Es decir, que en origen, en el pueblo, una persona que ejerce de guidman es el hombre guía que se dedica a captar a niñas en origen, a hablar con madams proxeneta que están ahí y que la pone en contacto con las familias, y esta persona pues es el comercial en realidad del Gitman. Vende el producto que está a la familia, incluso sin la familia, que depende cuáles son las motivaciones de cada una, y la trasladan. El Gitman monta su grupo y la trasladan en campamento, en tránsito hasta llegar a España. En tránsito pues hay otro personaje que aparece que es un connection man, y este connection man es el encargado de contactar con las proxenetas. En realidad casi todas son madame que contratan a niñas en realidad para pagar su propia deuda, son ex víctima de explotación de la red. Y una vez contactada por el connection man, él se tiene que dedicar a trasladar a las chicas hasta el último campamento en Marruecos, uno de los más famosos, el Tranquilo. De Tranquilo no tiene nada, como siempre digo, Tranquilo, porque hay un silencio para no ser captado esta vez por la policía marroquí y ser expulsada de nuevo hacia el desierto y volver a hacer el camino al revés de nuevo. Pero estas chicas se quedan en este campamento bajo el yugo del Connection Man, pero por encima del Connection Man aparece también otro personaje, que este personaje es una persona que preside los campamentos, un Sherman, y es el que rige todas las normas del campamento, es el que establece lo que hay que hacer, y el modus operandi con las niñas es el mismo en todos los campamentos. No tienen derecho de hablar, no tienen derecho de salir, y tienen que esperar que el propio Connection Man les diga lo que hay que hacer. Incluso el presidente del campamento, el Sherman, él puede decidir qué niña violar por la noche o cuántos hombres pueden comercializar con las chicas hasta que lleguen a España. Es una red versátil que se basa con un hecho sagrado, es decir, que son niñas hechizadas bajo ceremonia yuyu. La ceremonia yuyu viene de las creencias vodú de toda esta zona, de Benín, Togo y Nigeria. Y estas niñas, pues se le hace una ceremonia quitándole con un sacerdote brujo, quitándole trocito de uña, vello púbico, a veces pues una braga manchada de menstruación, y se le hace una foto para captar su alma. Que las niñas tienen una dualidad dentro del sincretismo religioso en la que están ellas, es decir, su religión vodú versus la religión predominante, que es la cristiana, pero metodista, en general metodista, evangelista o baptista. Y tiene esta dualidad, aunque se proclaman cristiana, lo que más duele le hacen es de no poder estar cuando muera con los antepasados, porque su alma está dañada. Y para reparar el alma hay que recuperar el objeto del hechizo, que es su yuyu. Y cuando se le hace la ceremonia, ella pactan su silencio, y tiene que pagar cuando llegan a España, cuando esté con su madán, pues deben pagar una deuda que oscila entre 10 a 50 mil euros. Que nunca logran pagar esta deuda. Entonces, lo que hacen ellas, pactan con la máxima autoridad en esta red para decirle, pues, como yo puedo también contratar a niñas en origen para que ellas me paguen mi deuda. Por eso que la red nigeriana es la más versátil, tiene, y encima que tiene una estructura de clanes, que no es como otros tipos de redes, que como la redes búlgara, que tiene otra forma de funcionar, o la china igual, pero la red nigeriana se basa eso en la creencia sagrada, y son estructura de clanes. Cuando cae una, pues nacen dos o tres en Europa en general. I did talk by resolutions. I did talk by your solutions. I did talk by your elections. I did talk about, but nothing they change. We just began. We just explain. We just obey. Date cuenta que en tránsito estas niñas sufren la opresión del oprimido, porque toda la gente que están en tránsito son gente que huyen de situaciones de persecución, pero se hacen opresores en tránsito. Por lo tanto, estas niñas han nacido bajo el sistema patriarcal, pero además que va, en tránsito tiene que sufrir el sistema falocrático, que todo lo que es placer se torna a opresión. Pero lo que pasa, la opresión que sufren ellas son sobre todo, aparte de los abusos sexuales que sufren, pero lo que más le importa a esta chica es que su cuerpo espiritual esté dañado, y esté dañado por culpa del hechizo que se le han hecho. The money where they go, oh. Still, bum man they suffer. But their wishes my order. But nothing they change with just the young. Y no sé si has vivido, pues, o has conocido a chicas que de alguna manera han sido capaces de salir de aquí, o cómo ha sido esto. Niñas que han sido capaces de salir de sus redes. Hay muchas que lo que pasa, que lo que caracteriza a las niñas nigerianas, que son niñas herméticas, que siendo menores de edad consiguen legalizar su situación, pero como ellas tienen un contrato moral con la mafia, casi todas consiguen pagar su deuda. Para ellas es muy importante pagarla, aunque estén ya establecida que no van a volver a ejercer prostitución o que estén bajo el yugo de esta red delictiva, deben pagarlo para su salud mental. Claro. La otra forma es consiguiendo un trabajo legal, así, como decir, un trabajo legal, y entonces dedican una parte de su dinero a la red, que es verdad que el contrato dice que tiene que pagar entre 10 a 50 mil euros, pero cuando ya empiezan a pagar, la red redime esta deuda y aceptan incluso que el pago sea de 5.000 o de 4.000 euros. Y otras chicas que no hayan conseguido un trabajo, pues hacen de mula. Es decir, que transportan droga de un punto a otro y con eso paga su deuda. We must be juvenaged. Suffer, we must overcome. Suffer, we must overcome. Suffer, we must overcome. Don't you tamper. Actualmente, las niñas nigerianas es el colectivo más importante en redes de explotación sexual, pero sí que se observa que están llegando niñas de la parte de Guinea Ecuatorial, incluso niñas de Ghana que han tenido que ejercer prostitución. Hay otras nacionalidades de la parte de la África francófona, como Costa de Marfil, pero sobre todo de Guinea-Conakry, que tenemos chicas, que hay chicas que llegan a España, pero es otro tipo de violencia, que huyen, que casi todas las chicas guineanas se le han hecho la mutilación genital, que no es lo mismo. Entonces, en general, claro, las niñas mutiladas no son, viene con una persona que de su nacionalidad que la protege, pero al ser mutilada y conocida durante el tránsito que son niñas mutiladas, pues no se ejerce este tipo de presión sexual hacia ella. Que insisto, la red buscan carne fresca que se cotice. Y en ese caso es un producto mutilado para ellos. Claro, porque una niña mutilada, que depende del grado de mutilación que haya sufrido, y una mutilación puede tener consecuencia grave, que lo tiene también cuando no hay mutilación, pero no es lo mismo. Fíjate que estamos hablando como producto mercantilizado, cosificado, uh-huh, dentro de un sistema que funciona como una multinacional. Lo único que estas niñas no cotizan en bolsa. Hay un incremento bestial de la explotación de niñas, y eso a nivel mundial. Estas niñas están aquí por una razón. Estas niñas, que consideradas como producto dentro de la red, están aquí porque hay una demanda. Uh-huh. Esa demanda es porque el sistema económico que tenemos es un sistema capitalista en la que estas chicas es una mercancía. Y esta mercancía porque está porque hay una demanda de putero. Y están, incluso hay una exigencia por parte de los puteros, que es que no queremos, que queremos a mujeres, pero preferimos a las niñas. ¿Por qué preferimos a las niñas? Porque son más permisivas con la perversidad que quieren hacer con ellas. Entonces, ¿por qué, qué hay que hacer? Pues visibilizar este fenómeno. Que están aquí por eso mismo, pero están aquí porque las niñas dicen: quiero que la gente sepa lo que me está pasando. Quiero que la gente sepa que cuando una niña llega en patera, no llega porque ella quiere, llega porque hay redes delictivas. Y cada vez más hay, están por todo el lado estas redes. Y encima, lo que dije antes, que son redes versátiles, porque se adaptan a la sociedad en la que vivimos. Se adaptan incluso a la forma de pagar. Que estas niñas, claro, hablamos de una deuda que oscila entre 0 a entre 10 a 50 mil euros, pero Nigeria es el segundo país en financiación con criptomoneda, con Bitcoin. Uh-huh. Y se ha demostrado también que es uno de los países donde hay más flujo de capitales dentro de la web oscura. Uh-huh. Significa que hay un mercado muy, muy lucrativo hoy en día. Aunque en la migración infantil estamos observando una feminización, aún no muy significativo, pero eso esconde un iceberg debajo. Y sí que hay que denunciarlo. Y no hay que parar de denunciarlo. Eso es solo el principio de lo que está llegando. Pero lo que preocupa también que hay algunas ONG que denuncian que se ejerce prostitución o explotación sexual y laboral dentro de los propios campamentos puestos en marcha por la ONU. Uh-huh. Y supervisado por ACNUR. Ayer solo estaba viendo que las mujeres sirias por una barra de pan se prostituyen. En los campamentos de Haití, por un vaso de agua, pues se explotan a niñas de 5 años. Y eso está pasando en los propios campamentos de la ONU. Entonces, no es, dicen, el fenómeno de inmigración infantil, la feminización no es significativa, pero es suficiente para denunciar lo que está llegando. Porque si empezamos a investigar, está claro que la investigación con la migración de niñas es una investigación totalmente incipiente. no se está aportando mucha producción científica en este caso. Pero si empezamos a ver y excavar lo que hay dentro, nos podríamos asustar. Pero es que si yo me asusto, si nos asustamos no hacemos nada. Entonces tenemos que sumar. ¿Y cómo se suma? Pues creando protocolo de actuación, estar en acorde con la gente que investigan, en ese caso con la Policía Nacional o con en Origen, con todas las entidades que están por la labor. Trabajando en redes, yo creo que no hay que asustarse. De hecho, ellos saben que no pueden hacer nada aquí porque dicen que si pierden una chica es que tiene 100 detrás, que tiene mucho producto. Por desgracia, hablamos de producto cuando hablamos de redes. Bueno, pues muchísimas gracias, Javiva, por tanta información, esta conversación. Yo sé que sabes mucho más, que otro día igual te llamamos y continuamos hablando del tema. Pues darte la gracia por darme la oportunidad de visibilizar la trata de niñas, porque no se está hablando mucho de este tema, sobre todo hoy en día que estamos hablando de esclavos en Libia y estamos teniendo casos de niños que se están que llegan en estado de esclavitud. No hemos sido capaces o no nos hemos parado bastante para hablar de este fenómeno, que está llegando otro fenómeno muy traumático. Espero que con eso, pues, ser la voz de las sin voces y poder denunciar estos hechos sumando, pues podemos llegar, no sé si erradicar la trata, pero sí que poner el dedo acusador sobre estas redes que explotan a estas niñas. Y muchas gracias, Ainhoa, por invitarme. Tell me you can count on me. Can you count on me? Oh. De raíces, un árbol de voces resilientes. Bueno, pues hoy la música corre de cuenta de Noé, de Core 3, que como decíamos en la presentación, nos ha hecho una selección de bandas que vienen de Chile y que hablan sobre conflicto social. Y la canción que vamos a escuchar ahora en concreto es de la banda Propaganda del Odio, que vienen de Chillán, de Chile, y es un grupo que estuvo en activo desde 2008 hasta el 2016, estuvo formado por 4 personas, que aunque inicialmente eran 5, y montaron la banda motivadas por la necesidad de formar parte de un proyecto en el que poder expresarse y poder liberar emociones y practicar el do yourself, el hazlo tú misma, y comunicar pues todo aquello que veían injusto. La canción se llama Territorio Usurpado y es una canción de su disco homónimo de 2015 que denuncia la represión que sufren por parte de las fuerzas del Estado chileno, quienes protestan por los abusos contra los pueblos originarios. ¡Gracias! usurpado. Solo por exigir, recuperar y defender territorio usurpado. Solo por exigir, recuperar y defender territorio usurpado. Solo por exigir, recuperar y defender territorio usurpado. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. The All American Half Sound. Sweet Pure Beef Patty. Lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Y seguimos aquí, vamos acabando ya el programa, pero antes de irnos, como prometimos en el anterior de Raíz, tenemos un invitado que nos va a hablar de su propuesta radiofónica y lo tenemos aquí sentado. Es Osama. Bienvenido, Osama, ¿qué tal? Hola, hola a todos quienes están presentes aquí en este estudio pirata. Pues Osama, bienvenido a nuestro humilde estudio y bueno, Osama es uno de los últimos integrantes en la asamblea y en el proyecto de Radio Almaina y bueno, tiene una propuesta de programa que os vamos a ir contando a lo largo de esta mini entrevista, pero antes de empezar con su propuesta de programa ya ha hecho más de un especial y bueno, nuestra primera pregunta que le hacemos a todo el mundo es ¿qué experiencia radiofónica tenías antes de meterte en Radio Almaina de hacer el programa que haces, ¿no? Y un poco, ¿qué otros proyectos habías estado de radio o en qué otras historias metido? Vale, perfecto. Mira, mi participación en radio es fundamentalmente política y por eso llego yo a la radio y hago radio hace hartos años. En 2008 empecé a hacer radio. Cuando ingresé a la universidad militaba en un colectivo político y nos unimos a un colectivo político también, pero técnico, de otra universidad. Una universidad científica, que era un grupo de gente que estaba experimentando con ondas radiales, cómo intervenir, las cosas así. Entonces a ellos les faltaba, como querían levantar una antena, les faltaba como la parte de contenido, elementos, no sé, para abordar el contexto actual de lo que estaba pasando en ese momento, que estábamos en movilizaciones, y conformamos lo que fue el proyecto de la radio Conciencia, que era una radio con ciencia. Entonces era un poco el juego de palabras del equipo técnico y también el grupo político allí, que si bien teníamos ciertas afinidades, lo que nos unía era llevar a cabo este proyecto de hacer radio. Y ahí empecé a hacer radio y bueno, después pasé por Radio Placeres, que es uno de los proyectos más grandes en los que he participado, que es una emisora de Valparaíso, al sur de Chile, pero he participado también de la Red de Medios de los Pueblos, del Encuentro de Medios Libres y Software Libre también. En fin, después de eso ya se fue ampliando la experiencia, y sobre todo porque en Latinoamérica se ha ido conformando a través de los años una escuela radiofónica súper potente en términos de experimentación, propuesta y calidad también de lo que entregamos, tratando de generar como una escuela que hereda el conocimiento de la radio popular comunitaria de los años 70 hacia atrás, pero ahora con unos tintes más contemporáneos, más modernos, y adaptándonos también a las nuevas formas de hacer medios de comunicación. Uh-huh. Pues yo te conocí con la grabadora por ahí en la mano grabando a gente por la calle, porque la verdad que vienes súper preparado, ¿no? Tú vienes, tienes tus propios medios, te maquetas en casa, ¿no? O editas muchas cosas, ¿no? Claro, la mayoría de las cosas, mira, para este proyecto en particular, la idea es, y creo que es uno de los proyectos los que más me he relajado como en términos de producción, lo que yo hago es grabar de la televisión o sacar de YouTube audios que me interesan, diálogos de personajes. En el último episodio lancé ahí un audio del Android 16 o 18, no me acuerdo cuál era el número ya, de Dragon Ball, cuando lo matan al pobre androide, y el discurso que da y todo, un poco jugando a la idea del fanzine, de que uno siempre puede recortar fotografías o imágenes o textos que venían de otro lado y darle un nuevo contexto, una nueva propuesta. Y claro, hay que andar con la grabadora, es nuestro pincel en términos de radio. En nuestro medio la grabadora es el pincel. Una herramienta, sí, que hay que usar para hacer cosas como esta que vamos a oír ahora, que es la... Bueno, como ha empezado el segundo programa de Sueños y Sombras. Claro. Que se ha empezado a emitir pues hace poquitas semanas ya. Claro, recién segundo episodio, llevamos dos semanas vibrando en el aire. Pues vamos a escuchar cómo empieza, para que la gente se haga una idea de cómo suena Sueños y Sombras. Fantástico. Un grupo de anarquistas que se está reuniendo día a día en lugares cada día distintos. Sueños y Sombras. Fanzine sonoro de experimentación radial. ¿Te gustaría tener dinero para comprarte un buen abrigo, verdad? No, no, no, no, no. ¿No? No, si tuviera dinero mejor compraría comida. Susurros rebeldes y sigilos antisistema. Episodios estrenos los días jueves a las 23 horas. Repeticiones lunes a las 5 de la mañana y sábados a las 10 de la mañana. Más información en radioalmaina.org. A veces cuando veo el televisor, dejo de ser yo. Y bueno, cuéntanos, Sueños y Sombras, ¿cómo lo defines tú? Sueños y Sombras. Mira, todavía se está definiendo el programa. Y ayer me fui a tomar una cerveza a la calle con un amigo y le proponía que lo pasáramos el audio a papel y lo hiciéramos fanzine para poder repartir el programa de radio con el fanzine en papel. ¿Qué está haciendo en este momento? Está haciendo un fanzine sonoro. Es decir, apuntes, recortes y reflexiones, que era como una idea que yo trabajé en un programa anterior que se llamaba Las Flores del Mal, donde abordaba los tópicos de educación desde una perspectiva anarquista, porque de formación profesional yo soy profesor en Latinoamérica y trabajo en escuelas públicas. Entonces, en ese programa hacía todo un análisis de lo que era la educación desde una perspectiva ácrata, pero claro, esos apuntes, recortes y reflexiones ahora los amplié a un montón de elementos más. En términos prácticos, lo que hago es elaborar en mi cabeza fanzines que no logro diseñar en este momento en papel y los voy sonorizando. ¿Cómo funciona eso? Claro, sacando audios de la televisión, escribiendo crónicas cortas, por ejemplo, del último episodio que se emitió. El relato que hago de este hombre blanco que le dice "we nothing" a una mujer, que son dos guiris que están pasando al lado de unos negros que están vendiendo sus cosas en la plaza de Birrambla. De Birrambla, sí. Birrambla, eso. Claro, pues eso es una situación que vi nomás y ahí ya, pa, como ya había visto el video de este hombre senegalés que da un discurso en Buenos Aires, en Argentina, de cómo la policía los corretea, de cómo finalmente terminan en la calle vendiendo cosas y claro, dicen, oye, sabemos que molestamos en la calle, pero estamos vendiendo, o sea, no estamos robando, no estamos matando a nadie, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí como que fui conectando y claro. Genial, ¿eh? Yo cuando lo escuchaba flipaba, digo, joder, todo esto lo ha grabado aquí en un momento. Claro, es que es interesante porque al final la gracia de este formato, y que es un formato que yo lo hago en talleres de comunicación comunitaria, de hecho el mismo formato lo utilizan niños de 6 años, 7 años en radio en vivo, con streaming y todo porque es como su formato actual, es mucho más dinámico y creo yo se adapta un montón como a los tiempos de los medios de comunicación actuales. Por ejemplo, los tiempos de la televisión, donde tienes un estímulo cada 3, 4 segundos que va cambiando la imagen, cosas así. Ese es como el formato. Y entonces, por eso yo creo que al final te permite esa libertad, esa dinámica. Pues sí, la verdad es que está muy guay la propuesta porque es un fanzine en toda regla que recomendamos a toda la gente que de otras ciudades, sobre todo, porque aquí la gente por lo menos lo puede escuchar, lo haces en directo. Claro, mira, cada semana, los jueves cuento, a las 11, ¿no? Justamente, jueves a las 11, episodio estreno, lunes a las 5 de la mañana, repetición, y domingo a las 10 de la mañana, repetición. Yo recomiendo escucharlo de noche, ¿eh? Los jueves y los lunes, porque me gusta que salga de noche. Que cuéntanos un poco de qué van a ir los siguientes fanzines sonoros. Uy, hay hartos tópicos. Mira, uno de ellos va a ser sobre el viaje, que es una constante en mi vida que estoy trabajando en este momento como a términos de autopsiquiatría. Como entender la idea del viaje, porque yo igual estoy ahora habitando este continente en el cual nací, pero en el cual prácticamente no he vivido nunca. Esta es la primera vez que estoy viviendo en Europa. Entonces también el venir para acá, para Europa, para mí ha sido como empezar a reconstruir o reelaborar mi historia personal. Yo nací en el exilio de mis padres en Suecia, entonces mucho tiempo tuve un relato propio de que yo era un hijo de exiliados y claro, nos reunimos todos los exiliados de distintos lugares de Latinoamérica, nos identificamos, yo he recorrido hartas partes del sur de América y siempre que te encuentras con un exiliado o un hijo de exiliado o alguien que vivió el exilio, hay ahí un relato común, pero que siento que en la actualidad ya no me pertenece. Me pertenece evidentemente a mi historia anterior, pero yo estoy construyendo ese relato actualmente de cuál es mi vida y no que ya no soy mis padres, que es algo que nos propone el tarot y la psicología junguiana, dejar asesinar a los padres en algún momento. Entonces, claro, va uno de los episodios que se viene del fanzine va a ser el viaje, y para eso estoy usando el Elogio de Caminar, que es un librazo muy bueno de la editorial Ciruela, una editorial de acá de España, si no me equivoco. Viene también los arquetipos y seguir abordando la psicología junguiana, que es algo que guía este fanzine. La rabia, el odio, la violencia, que son elementos super punk en términos de estética, pero los profundizamos poco. Y el fanzine es punk, así que vamos por ese lado. Pues sí, la verdad que le recomendamos a todo el mundo que lo escuche porque es una propuesta muy muy fresca y muy novedosa y creo que da un montón de juego y que vamos a sorprendernos un montón con Sueños y Sombras. Ojalá, y bueno, y si no se sorprenden y les parece un relato propio, se habló en el último episodio del aburrimiento y el aburrimiento es algo que masiva y globalmente percibimos en un montón de aspectos, sobre todo quienes habitamos las rutas del occidente capitalista. Entonces ese sentimiento es común y desde allí podemos elaborar un montón de cosas. No creo que los medios y la perfección de los medios de comunicación pueda vencer la necesidad de comunicar. Yo creo que ahí hay algo súper importante y que nos han quitado y tenemos que recuperar. O sea, yo tengo ganas de comunicar algo y no necesito un título, no necesito un máster en algo para poder comunicarlo bien. A veces lo que te dice una señora o un señor en el mercadillo es bastante claro y conciso y no es necesario un doctorado para explicar la realidad que uno vive y muchas veces padece. Pues mira, lo pones en bandeja porque solemos terminar estas entrevistas preguntándote, proponiéndote qué le dirías a la gente que te está escuchando, que que le podría interesar un montón también llevar a cabo una propuesta de programa y nunca se ha atrevido. Y lo estabas diciendo tú un poco, ¿no? Que no hace falta tener estudios ni controlar muchísimo para poder hacer, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la gente que le molaría acercarse a una radio a hacer o empezar un podcast por su cuenta y aún no se ha puesto? Bueno, primero que todo les diría que están muy invitados todos quienes quieran participar a la jornada abierta de la Radio Almaina, porque ahí voy a estar dando un taller de, creo que se llama Herramientas para Comunicadores Descalzos. Así que ahí vamos a usar un teléfono móvil para grabar y un parlante, nada más que eso. Y nada, sobre todo matar a los ídolos. Asesinen al conductor de televisión, asesinen al director de la serie de televisión que te gusta un montón e imítalo. Imítalo, algo parecido. Si te gustó la idea, algo parecido. Y dale nomás, como dicen en Radio Placeres, apaga la Placeres y haz tu propia radio. Pues el taller este que vas a dar será el sábado 16 de noviembre a partir de la 1:30, ¿no? De fantástico. Sí, con tapas, tapeo vegano, vegetariano. Aunque la actividad empieza a la 1 y claro, será en Radio Almaina, en la Biblioteca Hermanos Quero. Así que invitamos a la gente a que vaya para allá. Y nada, invitamos a la gente que nos escucha en otras ciudades a que escuche tu programa, Sueños y Sombras. Sí, invitadísimos, invitadísimas a todos quienes quieren escuchar el programa. Está en la página de radioalmaina.org. Pueden difundirlo, piratearlo. Dice allí, por si le creen todavía los copyrights, para que lean ahí, queden tranquilos de que puedan recortarlo, reutilizarlo, cambiarle el tono. Al final hagan lo que quieran. También. Ah, claro, sí, siempre lo digo. O sea, es que es un fanzine, piratea y difunde. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haberte acercado a De Raíz a contarnos tu programa. Acá, muchas gracias a ustedes por darme espacio. Nos escuchamos. Chau, chau. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y la siguiente canción que nos trae Noé de Core 3 nos enlaza un poco con el tema de esta entrevista. Se llama Cuidar, es un tema de la banda Revivir de Santiago de Chile. Fue un grupo que se formó en 2014, formaron 5 personas y que todavía están en activo y cuya trayectoria se puede seguir en su sitio de Instagram. Os dejaremos el enlace también en nuestro blog, pero es instagram.com/revivir/. La canción es de su disco Hardcore Girls Attack de finales del 2015. Os dejamos con ella. Vivir, no tenemos que respetar. Recordar. de Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y ya está sonando una versión de nuestra sintonía y esto quiere decir que este programa está llegando a su fin. Pero no queríamos despedirnos sin saludar pues a toda esa gente que se ha enredado con nosotros este año, ¿no? Y ya está haciendo que esta primera temporada pues esté sonando. Y además no queremos despedirnos sin daros una súper buena noticia, y es que De Raíz va a sonar a partir de ahora también en una nueva radio libre, en Radio Cuca. Bueno, una nueva radio libre para nosotras, que Radio Cuca ya lleva unos añitos en las ondas de Oviedo, ahí en Asturias. Nos alegramos un montón de que nos hagan un huequito en su parrilla, de que difundan este programa, y les agradecemos muchísimo. Igual que agradecemos pues en esas radios que llevamos ya sonando un tiempecito, ¿no? Mandamos un abrazo muy fuerte a Radio Almaina, a La Irola Irratia, a Radio Pará, a Radiópoli, a Onda Latina, a Radio Color, a Radio Espiritrompa, a Radio Malva, a Radio Activa. A todas gracias por hacernos posible llegar a vuestra oreja. Y como no, agradecemos a las que estáis ahí detrás del transistor, detrás del móvil o del ordenador. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos encontramos dentro de 15 días y hasta entonces un abrazo fuerte, fuerte de Raíz. Just watching them hands and try to make me better. So I got my banjo out, sitting, catching up. See, trapped and sink like midi zombie. Painted right across the face, Greenwich Village or bust. I'm afraid the human orb. So I got my banjo out, sitting, catching up. All right, I miss my banjo. Painted right across the face, Greenwich Village or bust. You know my name out. Be the same till the day that I'm laid down. The name has changed, the game remains the same. The mic in my brain, gonna be there with my friend. The mic in my brain, gonna be there with my friend. On the mic in my brain, give a video with my friend. None of my mind for me, I can't let go to the paradise, my land. I don't wanna live it, only send me over my discovery. Then for me, for your promise, well then. So I got my banjo out, sitting, catching dust. Don't be trapped and sing like midi-tongue. Painted right across the